salvación. Él me ha pagado, él me ha pagado y me ha bendecido en lo material, pero más me importa mirar arriba, aunque no tenga mucha riqueza, estoy conforme con este gozo que Dios me ha dado, que es la salvación. Después vendrán todas las promesas, están escritas, en su santa Biblia, y si la cumple, prosperará. Pero más me importa mirar arriba, aunque no tenga muchas riquezas, estoy conforme Dios me ha dado, que es la salvación, que es la salvación.